y métete al territorio Chingüengüenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna de la noche nocturna, a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, sedición 503, hasta que la conciencia no quede al revés. En vivo y a todo calor, desde el penthouse de los cuarteles generales de los estudios de política y rock and roll, Radio 106.7 FM. Recientemente conmemorado el rastrero golpe de Estado en Chile a 50 años, ya de aquel 11 de septiembre, cuando Salvador Allende mostrara en muchas formas cómo la milicia y sus oponentes no eran dignos de siquiera habitar la suela de sus zapatos, con valentía, elocuencia, entereza, inigualables hasta la fecha. Les plantó cara hasta que tuvieron que rebajarse al nivel de asquerosos criminales, como ya son reconocidos en todo el mundo. A la fecha, esas fuerzas armadas vendidas al mejor postor, que también se sabe jaló los hilos desde la Casa Pálida cuando la ola de odio y terror azotara a la población chilena, y entre las cuales terminaran con la vida del gran Víctor Jara, quien decía: "El odio para mí quedó atrás. No vuelvas nunca. Sigue hacia el mar. Tu canto es río. Somos la paz". No olvidamos, siempre recordamos, escuchamos a continuación un par de temas. Primero a la chilena Camila Moreno, quien nos dice: "Rompen todo con sus manos, vimos todo desaparecer, escuchamos disparos, ven a azotar los siglos, van a azotar los siglos con guerras miserables, van a decir que fuimos fáciles de convencer, van a buscar más oro porque están vacíos, van a ganarse el odio de toda la existencia". Seguida del trío más baquetón y longevo de esta asoleada ciudad de Hermosillo, la banda legendaria de la localidad, Suciedad Discriminada, quienes bien describían a ese pequeñísimo Augusto Pinochet, shit. Acá en nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, sedición 503, hasta que la conciencia no quede al revés, en vivo y a todo calor, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar a Camila Moreno y Suciedad Discriminada acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Mero en edición 503 hasta que la conciencia no quede al revés. En vivo y a todo calor desde el penthouse de los cuarteles generales de los estudios de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En 2009 se gestó un simbólico gesto, el cual ponía música a uno de los discursos más importantes del expresidente chileno Salvador Allende. Discurso que fue cantado e interpretado por músicos como Anita Tijoux, Manuel García, Javier Parra, Lulo Arias, Mauricio Redolés y Chinoy, el cual sirve de homenaje a una de las máximas figuras de la historia de América, Salvador Allende. Emblema de honestidad, lucha social y entrega que escucharemos a continuación acá, en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Meroland, edición 503, hasta que la conciencia no quede al revés. En vivo y a todo calor desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones de mártir. soy un luchador social, que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, que cumple una tarea, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer, a la voluntad mayoritaria de Chile, sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, les pido que se vayan a sus casas sana, de la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a hacer cada vez más grande a Chile. Y continuamos acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeroland, edición 503, hasta que la conciencia nos quede al revés. En vivo y a todo calor desde el penthouse en el piso 13 de los cuarteles generales de los estudios de Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. La cantante y compositora chilena Camila Moreno, a quien acabamos de escuchar hace unos momentos en el anterior segmento, era reconocida por su música ecléctica y su enfoque lírico profundo. Presenta un cover ahora del tema original Pájaros de Fuego, de los Tres, esta banda influyente de rock chilena que se formó en la década de los 80s. Una canción con metáforas y simbolismos que expresan una variedad de emociones y temas, ahora en manos de Camila, encargada de musicalizar ni más ni menos que Hawker Hunter, El Ruido del Silencio, un documental dirigido por Rodolfo Gárate con la producción de The Union Films y la coproducción de NTV y Televisión Nacional de Chile. El documental habla de la miserable misión aérea que bombardeó la edificación de La Moneda, un evento histórico que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, durante el golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende y marcó el inicio de la dictadura militar encabezada por el general rastrero Augusto Pinochet. Este evento es un episodio significativo en la historia de la dictadura militar encabezada por este general en Chile y ha dejado la más profunda huella en la memoria colectiva del país. Ahora interpretado por Moreno, rescatando así 50 años del golpe de Estado, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeroland, edición 503. Hasta que la conciencia no quede al revés. En vivo y a todo calor desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. No sé si hubo algo que me haya soñar en un instante todo se vuelve realidad. Se vuelven contra mí. continuamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 503, hasta que la conciencia nos quede al revés. En vivo y a todo color desde los cuarteles generales de los estudios de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Palabras van y palabras vienen para recordar al compañero presidente Salvador Allende, recordando su impresionante discurso a punto de ser el blanco del bombardeo cobarde y miserable de la milicia al servicio del tío Sam. Pero, ¿quién mejor que el gran Eduardo Galeano para compartir unas palabras sobre Salvador Allende, perdón, ahora en el marco del 50 aniversario conmemorativo del golpe de Estado en Chile? Acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 503, hasta que la conciencia no quede al revés. En vivo y a todo calor, desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Quería contar un par de historias de Salvador Allende, de quien tuve la suerte de ser amigo, muy amigo, y al que conocí muy, muy, pero muy de cerca. Una vez, una de las veces que nos vimos en una de las campañas electorales, él me invitó a almorzar a la casa. Yo había viajado a Chile y le encontré la cara muy, muy preocupada, pero rara vez lo había visto tan triste, creo que nunca. Tristísimo estaba. Y le pregunté qué pasaba, le digo, ¿qué ocurre? Pensé que sería algo vinculado con la campaña electoral o las, no sé, qué sé yo qué, los censos, los cálculos, las encuestas, cosas así. Pero me parecía raro tanta tristeza por un cálculo de votos. Además no era muy de él esto de andar calculando votos. Y entonces me dijo, no se trata de eso, pero se trata de algo que me ha dolido mucho. Entonces salimos a la puerta de la casa y me dijo, mira bien esa mansión que tenemos aquí al lado, pues ahí vive una de las familias más ricas de Chile. Ahí hay una fortuna inmensa. Y esa casa tiene una sola empleada. Y esa empleada, que gana un salario de hambre, se ocupa de los niños, se ocupa de hacer la comida, de lavar los platos, se ocupa de la jardinería, se ocupa de todo, a cambio de ese salario de hambre. Y lo que me tiene así, tan triste como me viste, lo que me tiene realmente triste es que me enteré de que esa pobre mujer, esa sacrificada mujer, ha enterrado su ropa, la poca ropa que tiene, nada, poca y pobre ropa, la ha enterrado porque los medios de comunicación, o sea, los miedos de comunicación, que sería el nombre adecuado, los miedos de comunicación, la han convencido de que si ganamos nosotros, si gana la izquierda, y si yo soy presidente, le vamos a sacar la ropa, le vamos a expropiar la ropa. Y esta pobre mujer se lo había creído y había enterrado en el jardín la poca pobre ropa que tenía. Y eso me pareció muy revelador porque, digo, no el hecho, porque la derecha jugó muy sucio en algunas elecciones chilenas y en otros lugares también, generando terror, generando miedo, ¿no? Sino que lo que me pareció revelador fue la hondísima tristeza que Salvador Allende sentía por este episodio. O sea, ¿cómo? Pero si yo vivo para ayudar a gente como ella, ¿cómo es posible que tengan miedos así tan absurdos? ¿Cómo que les vamos a sacar la ropa? ¿Les vamos a multiplicar la ropa? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ves tú? Le digo, no, a mí también me pasaría lo mismo que te ocurre. Todavía le di un abrazo y le dijo, ¿sabes una cosa? Esto habla bien de vos y de tu honda sensibilidad humana. Pero ella no tiene la culpa de padecer los miedos que cada día le meten en la cabeza nuestros enemigos políticos. La historia patria es nuestra y la hacen los pueblos. Eclectomeiroland Paranoias. En la sierra mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró por pura casualidad. Al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico: por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Continuamos acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, edición 503, hasta que la conciencia nos quede al revés. En vivo y a todo calor desde el penthouse de los cuarteles generales de los estudios de política y rock and roll, Radio 106.7 FM. Changes, una canción de la banda inglesa Black Sabbath, el álbum de 1972 Black Sabbath, volumen 4. Una balada cuya melodía de piano fue compuesta por el guitarrista Tony Iommi, que experimentaba con el instrumento en el estudio. Está basada principalmente en la separación del baterista Bill Ward con su primera esposa. La letra fue compuesta por el bajista Geezer Butler. Se suponía que la canción nunca había sido interpretada en vivo hasta 1995 con Tony Martin como vocalista. Sin embargo, existe una grabación con Ozzy Osbourne en 1973, de un concierto en Nueva Zelanda, donde la canción es tocada en directo. Tenía que ser 1973 y la canción que se titulara Cambios. Vaya remolino de supuestas coincidencias. En 2016, apenas un año antes de su trágica muerte por cáncer de estómago, en 2017 el gran Charles Bradley interpretó una versión absolutamente desgarradora de la canción Changes de Black Sabbath. Bradley tuvo como acompañamiento un solo guitarrista, lo que realmente enunció cuán increíblemente poderosa era su voz. Bradley mencionó que, aunque normalmente no escuchaba Black Sabbath, esta canción significaba mucho para él. Dijo además que la letra le habló mientras su madre estaba enferma, hasta el punto de que también llamó a su álbum de 2016 Changes. El nombre de la canción que escucharemos justo a continuación acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecton Maryland, edición 503, hasta que la conciencia no quede al revés, en vivo y a todo calor, desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Let her go. we shared each day. De Don Charles Bradley, ¿no? Del tema Changes de Black Sabbath. Y seguimos aquí en Eclecto Maryland, edición 503. Se podría pensar que un concierto alguna vez fue clasificado por la revista Rolling Stone como el segundo más histórico, lo que sea que eso signifique, de todos los tiempos por ayudar simultáneamente a profundizar a la banda más grande del mundo, fomentar una leyenda perdurable del rock and roll y dar a luz la idea de agitar encendedores durante los himnos musicales. Quedaría grabado en nuestro imaginario colectivo, especialmente porque sucedió en Canadá. Así es, estamos hablando del Toronto Rock and Roll Revival, celebrado el 13 de septiembre de 1969 en el Varsity Stadium y contando con una alineación excéntrica, por decirlo menos, formada por The Doors, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Gene Vincent, Chicago y Alice Cooper. Así como una gran incorporación de último minuto. Ni más ni menos que John Lennon. Técnicamente todavía un Beatle en ese momento, pero a punto de realizar lo que se podría llamar su concierto debut post-Beatles. Por supuesto, con Yoko Ono y la Plastic Ono Band, junto a Eric Clapton también, un concierto que ha sido casi olvidado por nadie más que por los participantes supervivientes, los miembros de la audiencia y los historiadores del rock. El promotor de Toronto, John Brower, de 22 años, coincidió y organizó el concierto que hasta el último minuto, cuando se unió John Lennon, parecía destinado a ser un fracaso. ¿Qué tan notable? Pues que la actuación inspiró a John Lennon, como lo ilustra la película, para finalmente reunir la confianza para romper con los Beatles y seguir una carrera en solitario, que anunció a la banda una semana después. Brower, de manera bastante improvisada, hizo que motociclistas financiaran el concierto y escoltaran a los pacifistas John Lennon y Yoko Ono desde el aeropuerto hasta el Varsity Stadium. Mientras tanto, la entonces naciente Alice Cooper Band se ganó su infame reputación de asesina de pollos en el Toronto Rock and Roll Revival. Tendrás que verlo. Mientras que el copresentador del concierto, el famoso productor y director Kim Fowley, incitaba a la multitud a mostrar su amor alzando encendedores encendidos por primera vez en la historia. La tradición tenía que empezar por algún lado y llegar a la marea de smartphones que ahora capturan al unísono videos de conciertos que nadie verá posteriormente, pero calman la ansiedad para pertenecer al evento momentáneamente. A continuación escuchamos los temas Fields of Regret de Alice Cooper y I Found Out de la Plastic Ono Band en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomerlands edición 503, hasta que la conciencia no quede al revés. En vivo y a todo calor, desde Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. I and cry. Seguimos acá en el piso 13 del conglomerado de los cuarteles generales de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM en nuestro ritual de lo virtual Eclecto Mirlands edición 503 hasta que la conciencia nos quede al revés. En nuestra muy degustada sección de los estrenos más nuevos y recientes del momento tenemos a Mantra of the Cosmos, también conocido como el supergrupo de Sean Ryder y Bess de los Happy Mondays, y Black Grape, por supuesto, Andy Bell de Ride Oasis, el baterista Zach Starkey, hijo ni más ni menos que del Beatle de los Anillos, Don Ringo Pilingo Starr, están de regreso con su segundo sencillo titulado X, What You Saying, donde Sean deja caer alguno de sus retorcidos juegos de palabras sobre un ritmo psicodélico impulsado por trompetas con la ayuda del ex guitarrista de Fall, Rick Smith y Shh. En esta ola de estrenos llega también The America Jones Experience, que sorprende con un tema reflexivo para nuestros momentos existenciales. Un muerto camina. Así que escucharemos a Mantra of the Cosmos con X What You Saying y America Jones Experience desde Ciudad de México con Un muerto camina para despedir esta edición 503 de Eclecto Mirland. Hasta que la conciencia nos quede al revés. En vivo y a todo calor, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común.mx. Paranoias.